En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La tercera, hora de la Rosa de los Vientos, tendremos los enemigos íntimos con Juan Antonio Cebrián, más información, por supuesto, las curiosidades del mundo antiguo con nuestro historiador de cabecera, con Ignacio Monzón, nos va a hablar sobre la amistad en las antiguas culturas, sobre el origen de la amistad y su significado en pueblos como los egipcios, romanos, griegos, pero antes de todo ello, tiempo para el misterio, tiempo para los enigmas, tiempo para los caballeros. Carlos Canales, Jesús Callejo, monográficos. La Zona Cero. Es uno de los cuadros más famosos de la historia de la humanidad. No sé si el mayor o más grande o más conocido de los artistas españoles, Diego Velázquez. Y además, hace alusión, dicen algunas teorías, a una constelación con nombre de editorial. Buenas noches, Jesús. Hola, ¿qué tal, Bruno? Pues es verdad. Muy buena, Silvia. Buenas noches. Es verdad que Jesús y yo en el año 98, 10 años ya, ¿no? Claro. Hace 10 años, cuando decidimos hacer Corona Borealis, pues se nos ocurrió coger el nombre de editorial basándonos en dos cosas. Uno, para el nombre elegimos una constelación cuya magia está incorporada al cuadro de las Meninas. Y además, bueno, la otra cuestión ya, el símbolo hacía referencia a la Mesa de Salomón. Pero es verdad que Corona Borealis lo cogimos de un misterio que había, bueno, se conocía desde hace bastante tiempo, por lo menos desde los años 70, cuando dos grandes investigadores, uno francés, el profesor Jacques Lesaigne, que publicó en 1979 en Lausana, en Suiza, un libro que se titulaba Les Menines, y luego el más importante estudio que hay sobre el cuadro, para mi gusto, sin duda alguna el mejor, que es de un ingeniero que se llama Ángel del Campo Francés, que en 1978, es decir, solamente un poco, perdón, el de Lausana es de 73, solamente unos pocos años después, hizo un libro que se llamaba La magia de las Meninas. Los dos fueron las personas que más han estudiado a fondo el cuadro de Velázquez, el famosísimo cuadro de Velázquez, del que, como luego veremos, hay otra pequeña versión en Inglaterra. Hay otras meninas más pequeñitas. Sí. Y además es muy curioso el cuadro. Quiero hacer antes una advertencia. Los oyentes que escuchen este monográfico, que se agencien rápidamente una copia del cuadro de las Meninas de Velázquez, porque va a ser importante que lo tengan a la vista para entender ciertas cosas que vamos a comentar en este monográfico. Porque, y ya lo ha contado, nos ha puesto sobre los antecedentes mágicos de este cuadro Carlos, estamos hablando de un cuadro que encierra dos importantes códigos astrológicos. Su autor, Velázquez, sabía muy bien lo que hacía. No solo inmortalizó una simple escena familiar de la corte de Felipe IV, sino que es un tratado mágico. Estamos hablando de que lo que intenta en ese cuadro es, ni más ni menos, proteger a la infanta Margarita, pero también proteger a su madre, a Mariana de Austria. Por eso son los dos códigos astrológicos importantes que encierra, que ahora comentaremos. Uno de ellos tiene que ver con Corona Borealis. Claro, vamos a empezar. Por de pronto, para cualquiera que tenga ahora mismo el cuadro delante, si lo ha cogido de internet, si tiene una pantalla delante o si tiene un libro de cualquier enciclopedia o historia del arte, porque es un cuadro famosísimo, descubrirá, aun sin ser un gran matemático, que hay una pequeña anomalía en el cuadro. La primera anomalía es que el cuadro, que es un gigantesco trampantojo, es decir, es un juego de espejos, donde evidentemente la primera pregunta que se haría a alguien ante esta aparente fotografía es ¿dónde está el pintor? Porque dice, bueno, es que el pintor se refleja en un espejo, ¿no? Cuidadín. Si se reflejara en un espejo habría un pequeño juego, que eso se sabe desde hace mucho tiempo que falla. Y es que la figura de los reyes que están al fondo, digo porque hay que empezar por este juego, porque es una de las bases esenciales de lo que luego vamos a hablar de la magia del cuadro. Los reyes, Felipe IV y Mariana de Austria, están al final. Aparecen reflejados en un espejo. En un espejo que aparentemente se debía reflejar en el espejo que estaría delante, que es lo que supone que tiene Velázquez. Pero el problema está en que son la única proporción del cuadro que no es correcta. La razón es muy sencilla, es que no forman parte del cuadro. Fueron añadidos después. Vamos a decir que hay otro elemento más añadido después, que es importante porque también tiene mucho que ver con el juego de la corona borealis. Y es que cuando se pintó el cuadro, que luego veremos que sabe incluso la hora y el día, Diego Velázquez, el pintor, no llevaba la cruz de Santiago puesta. La añade después. Claro, porque el cuadro es de 1656 y la cruz de la Orden de Santiago la recibe en 1659. Exacto. Con lo cual se puso 3 años después. Y se lo dibujó él mismo. No, es un pequeño punto de ego. Porque hay que decir una cosa también importante. Este cuadro, hasta el incendio de 1734 del Alcázar de Madrid, que luego fue sustituido por el famoso y actual Palacio Real, por el Palacio de Oriente, estaba directamente en el despacho del rey. O sea, era un cuadro que formaba parte del despacho del rey. Y se llamaba originariamente la familia de Felipe IV. Es decir, era un cuadro familiar. Sí, la familia se empieza a llamar a partir del siglo XIX. Es un cuadro de su familia y es el nombre que recibe. Y a partir de ahí hay un montón de misterios relacionados con este cuadro mágico que a cualquiera que lo vea, y desde tiempo, es decir, desde que se pintó, ha llamado siempre la atención de todos. Pintores, investigadores o cualquier observador que se acerque a esta cosa tan bonita de escena, en la cual, bueno, hay una especie de armonía mágica que se ve enseguida, nada más apreciar el cuadro, pero que está cargado de simbolismo, de energía y de un extraño conjuro. Y que está pintado con la proporción áurea. Sí. Esto lo sabían algunos pintores, no todos utilizaban este recurso, ¿no? En sus cuadros, en sus esculturas, pero Velázquez sí lo sabía. Por lo tanto, hay toda una proporción áurea, está la sección áurea, cuya espiral logarítmica partiría de la princesa Margarita, que se ve justo en el centro del cuadro, y terminaría como en vía de escape el personaje, que es José Nieto, el que está justo en la puerta apoyado, que es uno de los 11 personajes que aparecen en el cuadro. Yo creo que antes un poco de definir estas dos claves astrológicas, deberíamos contar un poco quién son los personajes. Exacto, que aparecen cada uno, en estas 11 personas. Yo, por ejemplo, en el caso que estáis comentando, el centro de Margarita, se supone que en origen el cuadro, aparte que sea familiar, específicamente querían que protegiera a la niña, o fue algo a la niña. En concreto, la constelación de Corona Borealis, esta constelación del hemisferio norte, lo que intenta proteger es a la infanta Margarita. ¿Por qué? Porque la estrella más brillante de la constelación de Corona Borealis es la estrella Margarita. Es decir, que ya tenemos esas referencias mitológicas ahí, haciendo una referencia directa a como un cuadro talismánico. Es un cuadro de protección. Porque, y ahora contamos un poco las circunstancias sociales que había en aquel momento. En aquel momento, Felipe IV y Mariana de Austria no tenían niños varones. La que iba a heredar en principio el reino iba a ser ella, pero estaban intentando tener un niño varón. Ya había tenido 2 abortos, había tenido otros niños, otras niñas que habían muerto a los pocos meses. Es decir, ella era la única descendiente que hasta ese momento tenía la corona española. Pero ellos estaban buscando un descendiente masculino. Ya sabéis quién fue el descendiente masculino que al final llegaron a tener, Carlos II el Hechizado. O sea, con lo cual, lo que no sabían es que con su hijo iba a terminar ya la dinastía de los Austrias. Pero bueno. Eso es el único pero y pega que le puedo poner a Velázquez. Eso será un conjuro para proteger a la infanta Margarita. Pero bueno, el loco intenta proteger a la infanta Margarita en sí, esto. Sí, bueno. Respecto a lo que hemos comentado con Corona Borealis, si alguien quiere hacer la prueba. El hecho de esto que estáis diciendo, básicamente, pregunto, ¿quiere decir que la posición de cada uno de los personajes responde a la posición en el cielo de cada una de las estrellas? Exacto, solamente en lo que es la estructura de Corona Borealis, porque como luego veremos hay dos juegos astrológicos dentro del cuadro. En realidad, en algunos, por ejemplo, si han leído bien internet, pero hay un pequeño error. Porque hay quien piensa que el punto de las estrellas son las cabezas de los personajes, son sus corazones. Si alguien hace las líneas de los corazones, empezando por Velázquez, y a continuación siguiendo a la izquierda de Velázquez, hacia la primera de las meninas, la infanta, la segunda menina, y luego hacia el caballero Nieto, que sale por el quicio de la puerta, que se le ve al fondo, se dibuja a la perfección la constelación de la corona borealis. Y la estrella más brillante, que es la que está en el centro, es Margarita, además, una niña muy rubia, se la ve ahí como una especie de halo de luz alrededor suyo, que es el vestido blanco que lleva con el miriñaque, y donde se la ve perfectamente ocupando la posición central del cuadro. Eso quiere decir que Corona Borealis cubre la parte izquierda del cuadro. El lado derecho, en realidad, es un juego con un círculo que cogería, eso sí, las cabezas de los personajes centrales, es decir, de las dos meninas, de la infanta y de Velázquez, para hacer un dibujo con la última de las meninas, con Maribárbola y con el niño que está poniendo el pie encima del perro, que hacen de nuevo otro símbolo astrológico, que es el símbolo de Sagitario. El niño que es Nicos Larsillo Pertusato, otro de los enanos, ya sabes que en aquellas cortes era muy habitual rodearse de enanos, y los dos enanos que aparecen es Maribárbola y Nicos Larsillo Pertusato. Eso es, la cuestión es, ¿por qué se hizo esto? Primero de todo, cuando hizo su trabajo Ángel del Campo Francés, que es un trabajo metódico hasta extremos realmente increíbles, lo primero que quiso determinar es cuándo se había pintado el cuadro. No el cuadro como tal, sino qué momento recoge, porque el cuadro tardó bastante tiempo en hacerse. Pero el cuadro, aunque tardó bastante tiempo en hacerse, busca de una manera muy clara, igual que pasa en los cuadros de Vermeer, quiere recoger un momento en concreto. O sea, el cuadro quiere ser una fotografía, en el sentido que no se trata simplemente de un retrato o de una escena, sino que la escena representa un momento de un día muy concreto. Entonces, Ángel del Campo lo que hizo en el estudio suyo es analizar cuál era la estructura de la sala, porque como se conocen a la perfección, porque se conservan los planos del antiguo Alcázar, pero no se sabe cómo era la sala porque se quemó en 1734 en el incendio general, lo primero que hizo es ver si había algún elemento identificativo que permitiera saber a qué sala del palacio correspondía. Y es que, si alguien se fija con mucho detalle, encima del espejo hay dos cuadros. Esos cuadros son de Rubens. Y se sabe perfectamente, están en el Museo del Prado, o sea, eran parte de la colección real, y se sabe perfectamente en qué sala del palacio del Alcázar de Madrid se encontraban. Tomando esa fuente, la posición, más la luz que aparece por las ventanas, y bueno, y un tema matemático que sería muy complejo de explicar, Ángel del Campo llegó a la conclusión de que se hizo entre el 6 y el 8 de octubre de 1656, pintándolo siempre entre las 12:30 y las 14 horas de la mañana. Es decir, esa es la escena que se quiso reflejar. Una escena muy concreta de un punto, de un día, de un año, en el Alcázar Real de Madrid, todavía entonces la nación más poderosa del mundo. Y aquí está la segunda clave astrológica. Es decir, si unimos otro tipo de personajes, porque claro, no se unen todos los personajes, por ejemplo, para que salga la constelación Corona Borealis. Hay que unir los siete principales personajes, que son los que más luz tienen en el cuadro. Pero a la conclusión que llega Ángel del Campo Francés es todavía mucho más osada, porque dice, además, hay otra constelación reflejada, que es la de Capricornio. Uniendo determinadas figuras, encuentra él esa figura de Capricornio. Sí, pero perdón, claro, que he dicho de Sagitario, Capricornio. Capricornio, Capricornio. Y entonces él le llama la atención una cosa, dice, vamos a ver, la infanta Margarita no es capricorniana. Velázquez tampoco es del signo de Capricornio. ¿Quién es de ese signo? Y por lo tanto, ¿a quién intenta proteger también este cuadro en función de la disposición de las figuras principales? A Mariana de Austria, que sí, que nace un 23 de diciembre. Por lo tanto, ahí estamos en la segunda conclusión astrológica que llega este investigador. Es decir, además, esa clave astrológica intenta proteger a la mujer que en ese momento tenía el destino del reino de España. La continuidad dinástica. La continuidad dinástica. Y es que estaba en aquel momento embarazada de el que iba a ser el futuro rey de España, que era Carlos II. Y por eso ese signo astrológico de Capricornio para defender a ella. No le protegió muy bien. No le protegió muy bien porque salió como salió. Aún así, fijaros, si sabemos un poco los antecedentes médicos que tenía este niño cuando nace, en fin, os podéis imaginar que nadie daba un duro por él ni unos meses de vida. Y sin embargo, tiene una vida bastante longeva, casi llega hasta los 40 años. Es decir, que estamos hablando de un hombre que con todos los cuidados médicos, y tuvo los mejores médicos de Europa, llegó a una edad bastante longeva. Otra cosa es que estaba incapacitado pues prácticamente pues para cualquier actividad de gobierno, ¿no? Claro. Pero fue un milagro que llegara a tan mayor. Quería contar otro detalle, esto es más prosaico, y es que es muy importante porque determina los elementos también esenciales del cuadro. Era bien conocido que Velázquez quería ser caballero de una orden de caballería española. El motivo era muy sencillo, es decir, no hay pruebas al 100%, pero sí hay indicios de que es posible que fuera judío por parte de madre. En cualquier caso, lo que sí parece claro es que para poder ser caballero de la Orden de Santiago, que es la que finalmente le nombra al rey en 1759, o cualquiera de las otras, da igual, Montesa, Alcántara o Calatrava, había que probar una serie de pasar una serie de pruebas de limpieza de sangre. Una de ellas exigía el demostrar que nunca se había trabajado con las manos. Pero claro, Velázquez era pintor. Entonces, ¿cómo demuestras que nunca has trabajado con las manos? Esto es un truco muy divertido. Bueno, pues Velázquez consiguió que le firmaran un certificado todos los pintores amigos suyos para explicar que es que él nunca había pintado por encargo, sino que sus cuadros los hacía por su amistad con el rey. Y que en concreto este cuadro, Las Meninas, no fue obra suya, sino una obra del rey. Y es verdad, porque el rey parece ser que en una conversación, los reyes de España, los ostres, sean todos grandes aficionados a la pintura, gracias a eso tenemos el Prado, y es cierto que les gustaba mucho y entendían un montón. El caso es que el rey, en una conversación con Velázquez, le puso ante una prueba muy compleja, que era, si tú eres un pintor y por lo tanto afirmas que eres un artista y no un mero artesano, porque si hubiera perdido la apuesta, que no era una apuesta, pero si Velázquez hubiera perdido, no hubiera podido ser Caballero de Santiago. Dice, si eres un artista y no artesano, tendrás que demostrarme que eres capaz de hacer un cuadro en el cual demuestres que lo pintas sin estarlo haciendo. Entonces hizo este cuadro que se supone que el que lo pinta, el que ve cómo se pinta, claro, es el propio rey. Es un juego de espejos y de luz, de movimiento. Una pregunta crítica, una cuestión que supongo que los estudiosos del cuadro se la han planteado, lógicamente. Nos habláis de una serie de correlaciones entre la posición de los personajes que aparecen en el cuadro y determinadas constelaciones. Al margen de las 12 constelaciones del zodíaco, en el cielo que observamos hay cientos, quizá miles de constelaciones tipificadas. ¿No puede responder a una simple casualidad el hecho de que la posición de los diferentes personajes de las Meninas correspondan con una constelación? Podría ser, ¿por qué no? Es decir, si somos críticos, ¿por qué no? Lo que pasa es que es como todo, es decir, cuando se dan muchas circunstancias, al final la casualidad va siendo relegada a una causalidad. Siempre se desechó esta teoría y, de hecho, cuando Ángel del Campo francés establece esta hipótesis, pues mucha gente se le echó encima, diciendo, bueno, vaya tonterías que dices, es lo que comentas, Bruno. Dice, puede salir Corona Borealis como puede salir cualquier otra constelación, depende de qué personajes unas, pues va a salir aquello que tú hayas predeterminado. Pero claro, son varias historias. Y uno de los puntos débiles que tenía todo esto era decir, bueno, si Velázquez no sabía de astrología ni de astronomía, claro, ¿para qué va a hacer esto? Si se conoce en la biografía de Velázquez, detalles claro, pero es que su herencia, se sabe por su herencia. Pero es que se sabe. Digo, más curioso, él tenía una biblioteca de temas astronómicos, astrológicos, amplísima, cosa que no se sabía hasta hace muy poco, porque prácticamente todo este tipo de datos han pasado desapercibidos. Tenía obras en latín, tenía obras en italiano, en español, tenía obras sobre matemáticas, sobre filosofía, sobre mitología. De hecho, dentro de ese arsenal, de ese ajuar doméstico que él tenía, tenía un anteojos de larga vista, como así se llamaba, que le servía para ver las estrellas. Es decir, él en sus ratos libres miraba las estrellas y le interesaba muchísimo la astronomía. Eso, junto con la mitología, es lo que hacía que muchas de esos, bueno, pues esas constelaciones tuvieran ese motivo talismánico, y se pensaba en aquella época que algunas de ellas sí que podían proteger como si fueran talismanes. Lo que pasa es que él hizo un talismán gigantesco, un cuadro. Entonces, ese punto débil para esta teoría queda reforzado cuando se han encontrado muchísimos datos, muchísimos libros y muchísima investigación de Velázquez por parte de estos temas. Con lo cual, si añadimos muchas cosas, dejando la posibilidad de que todo sea una casualidad, ¿por qué no? Son demasiados elementos para pensar que todo se deba a una casualidad. Ajá, claro. Sí, perdón. ¿Y hay también en otros cuadros que ha aplicado esta teoría de hacer constelaciones? Digo, en Velázquez. No, en los demás sí que se ve lo de la proporción áurea que decía, es decir, tiene una perfección absoluta el cuadro. De hecho, hay una anécdota de Toffle Gautier, famoso escritor francés, cuando ve Las Meninas por vez primera, la expresión y la exclamación que hace es: ¿dónde está el cuadro? Claro, lo fantástico de Las Meninas es que Ángel del Campo demostró que se utilizaron 6 espejos para pintarlo. Es un juego de 6 espejos que le hizo una reconstrucción en la cual lo que hice es lo que ahora llamaríamos realidad aumentada, es decir, amplificó la escena para reconstruir cómo era de verdad y cómo se había hecho. Porque efectivamente el dibujito de los reyes, que obviamente siempre se dice que están mirando la escena, pero no pueden verse reflejados ahí porque la proporción sería incorrecta, están en otra posición dentro de la escena de la habitación, se hizo con posterioridad, aunque sí se quería o se pretendía que estuvieran en el cuadro. De hecho, se hacen al final, no es como como la Cruz de Santiago que se pinta 3 años después. Y se hace así porque hay una copia, hay otra versión en chiquitito de Las Meninas en Inglaterra, que aparte de ser más pequeña, la única diferencia que tiene con el cuadro original es que no están los reyes en el espejo. No aparece un cuadro que también pintó Velázquez, que hasta hace poco se atribuía a su yerno Juan Bautista Martínez del Mazo. Y hace poco se demostró que era un cuadro también de Velázquez. ¿Por qué Velázquez pinta 2 cuadros con distinto tamaño? Y ese cuadro siempre le llevaba consigo. Entonces, él tenía tal cariño a ese cuadro, a Las Meninas, que nunca se desprendió del cuadro hasta que muere y nunca admitió que pudiera ser enajenado, y lo tenía como una reliquia. La única diferencia, o las 2 diferencias importantes, es que es un tamaño más pequeño y que en el espejo no aparecen los reyes. Y es una pena que en el Museo del Prado hace años, cuando se exhibían Las Meninas, se colocaba un espejo. De manera que cuando tú pasabas, veías a un lado el espejo y al otro el cuadro. Y da una extraña sensación de entrar dentro del cuadro, que estaba muy logrado, era una cosa muy interesante. Para eso exigía, claro, que el cuadro estuviera posado en el suelo, ajá, porque si no había un pequeño cambio de posición. Pero bueno, eso la verdad es que Ángel del Campo lo que intentó demostrar era que se buscó desde el principio una escena anormal, es decir, una situación en la cual tú te vieras incorporado a una especie de escenario, que era lo que era la habitación en la cual se encontraba, donde se veía al mismo tiempo que ese no era la posición natural, que era extraña, que algo no era normal. Y ese algo anormal se lograba mediante el juego de los 6 espejos que utilizó Velázquez para presentarlo. O sea, que en realidad era como si entraras en la estancia. Exacto. Prácticamente. Claro, cuando Tef luego te dice dónde está el cuadro, es porque realmente es un cuadro de un cuadro. Es decir, lo que está pintando Velázquez no se ve. Se supone que son los reyes que solo los puedes ver desde el espejo. Lo que estás viendo es la escena que ocurre justo en el momento que está al entrando la princesa Margarita, pues con el mastín, con los enanos. Justo es lo que intenta reflejar, como si fuera una instantánea fotográfica, Velázquez en ese momento. Pero el cuadro en sí no está, es una escena cotidiana. Uh-huh. Esa es la magia y el secreto. Y por eso era tan importante para Ángel del Campo, para el tema astrológico, el determinar qué escena, qué momento y qué día de qué año fue lo que fue pintado allí. Demasiadas casualidades al final, ¿verdad? Exacto. Verás que es uno de esos cuadros llenos de enigmas que no es el único de estas características que hay en el arte español. No, iremos viendo alguno más. Iremos viendo alguno más, no solamente dentro del arte pictográfico, sino también del arquitectónico, de las esculturas y de otras muchas cosas. Jesús, Carlos, muchas gracias. Pues a ti, vamos a buscar la tumba de Velázquez, que también es otra enigma. Esa es otra. Sí. Que esa es otra. Bueno, además ahora que está Madrid todo revuelto, pues es el momento. Y a ver si nos animamos a pintar algo. A ver si con tanta zanja. Bueno, yo sí, yo pinto. El último versus de la temporada es doble. Los últimos enemigos íntimos que nos presenta Juan Antonio Cebrián en este año 2009-2010 enfrentan por un lado a Guillermo Tell contra Hessler y por otro a Cristóbal Colán contra Juan de la Cosa. Las primeras noticias que tenemos sobre Suiza provienen de la campaña de las Galias efectuada por el célebre Julio César en el siglo I a.C. En ese tiempo, Julio César, al mando de sus legiones, perseguía, como gran gobernante de la Galia Cisalpina, a unas tribus irredentas, unas tribus muy belicosas, llamadas helvecias. Y con la pretensión de sojuzgar el ánimo de los helvecios, Julio César se internó en el amplio territorio de las Galias hasta conquistarlo. No menos de 3 millones de celtas sucumbieron en aquella campaña legendaria. 1 millón de ellos murió, otro fue esclavizado y el resto dispersado. Pero aquí tenemos el origen, o por lo menos las primeras referencias, a Helvetia, que posteriormente será conocida como Suiza. En el siglo XIII, más concretamente en 1276, el emperador austriaco Rodolfo I pretendió imponer las leyes feudales sobre aquel territorio tan apetecible. Los suizos, como es lógico, se rebelaron ante esa invasión imperial. Y 3 cantones en concreto, cantones muy determinados, muy delimitados, como fueron los de Uri, los de Schwyz, de donde toma el nombre el país, y el de Unterwalden, pues se unieron para crear una liga defensiva ante la invasión austriaca. Esto acontecía en 1291. Pero los austriacos querían a toda costa anexionarse ese territorio, un territorio fértil, riquísimo, bellísimo. Y estos 3 cantones parecían poca cosa ante el empuje de los ejércitos imperiales. Sin embargo, la unión de estos suizos consiguió en 1315 una batalla clamorosa, una batalla victoriosa para su causa, para sus fines. Y aquí comenzó el germen de la gran independencia suiza, pues muchos cantones, muchos enclaves como Zurich, como Berna, se aliaron a esos 3 cantones primigenios y consiguieron poco a poco ir minando la moral de los austriacos. Aún así, los emperadores mandaron y quisieron imponer su férrea voluntad en los cantones suizos. Y a tal fin destacaron gobernantes crueles, gobernadores, legados, que pretendían humillar el ánimo de los suizos. Según cuenta la leyenda, porque en el caso que nos ocupa, el héroe nacional suizo Guillermo Tell, hay muchos tintes que han revestido, que han teñido esta leyenda, esta historia, mitad cierta, mitad fabulada. Pues según cuenta esa historia de los suizos, en ese siglo XIV surge con fuerza la figura de un ballestero. Su nombre, Guillermo Tell, Wilhelm Tell. Provenía del cantón de Uri. Era un hombre afable, un hombre modesto, humilde, que solo pretendía vivir su vida. Pero cuenta la crónica que en aquel tiempo de Austria llegó un gobernador extremadamente cruel. Su nombre, Hessler. Aquel nombre, solo mencionarlo, provocaba el pánico entre los habitantes de Uri. Y como os digo, la misión de estos gobernadores locales era la de crear terror, crear, infundir pánico entre los autóctonos a fin de ir poco a poco llevándoles al camino austriaco. Los Habsburgo pretendían a toda costa que esos cantones fueran austriacos. Una de las tretas, entre torturas y otras cuestiones, pero una de las tretas más humillantes fue la de ubicar en la plaza pública de Altdorf, una ciudad del cantón, pues un sombrero que representaba, según Hessler, la figura del emperador. Ante ese sombrero, colgado de un palo, pues todos los habitantes de Altdorf y visitantes debían inclinarse en actitud de vasallaje, en actitud de aseveración, en actitud de dar a entender que sí, que aquel poder imperial estaba justificado en esos territorios. Y cuenta la historia que un buen día, en ese siglo XIV, Guillermo Tell paseaba por las calles de Altdorf. Iba en compañía de su hijo Walterio, era su hijo pequeño. El chico era un joven impetuoso, un joven decidido siempre a la aventura, y que siempre animaba a su padre a intervenir de una forma más directa en las pretensiones independentistas de Suiza. Pero Guillermo hacía caso omiso, no quería saber nada, no quería involucrarse en una presunta guerra que seguramente diezmaría la población y acabaría dando en ruina todo lo que habían levantado hasta entonces los habitantes de Suiza. Pero en Altdorf el espíritu orgulloso de Guillermo Tell afloró, y Guillermo se negó a saludar a ese sombrero. No quiso saludar a ese sombrero. Hessler, conocedor de la afrenta, de la presunta afrenta, ordenó capturar a Guillermo Tell. ¿Qué castigo le iba a dar? ¿Sería la tortura? ¿Sería el encarcelamiento? ¿Qué ocurriría con Guillermo Tell? Hessler sabía que Guillermo Tell era un gran ballestero, que acertaba con sus dardos allá donde se lo propusiera. Y la crueldad de Hessler llegó al extremo de imponer que Guillermo disparase una flecha sobre una manzana puesta en la cabeza de Walterio. Ese fue el castigo, esa fue la pena. Era difícil acertar a tanta distancia, unos 30 pasos. Pero Guillermo Tell asumió esa decisión y colocó el dardo en su ballesta. El pequeño Walterio temblaba del miedo. Confiaba en su padre, pero estaba tan lejos, ¿acertaría la manzana? ¿Qué ocurriría si fallaba? Lo más seguro es que el dardo impactase en la cabeza del pequeño y este muriese. Guillermo Tell, sereno, levantó su arma, apuntó y disparó la flecha. Y por supuesto el impacto fue certero y la manzana quedó seccionada, quedó partida en dos. Un murmullo se adueñó de la plaza pública de Altdorf y Hessler, rojo de rabia, no sabía muy bien, estuvo durante unos segundos dudando. La duda se disipó cuando Guillermo Tell le dijo: si hubiese fallado, la siguiente flecha hubiese sido para ti. Esto enojó profundamente a Hessler, que ya tuvo justificación para apresar a Guillermo Tell. El destino de Tell iba a ser una cárcel y a tal fin le embarcaron en esa propia embarcación, iba también Hessler, y surcaron juntos las aguas de un lago suizo. Pero una tormenta se adueñó de la situación y aquel barco parecía próximo a su fin, porque todo hacía ver que iba a zozobrar. Sin embargo, Guillermo Tell consiguió hacerse con el timón de la nave y consiguió salvar aquel momento. Es decir, salvó la vida de su captor. Pero el odio se había declarado entre ambos. Y durante un tiempo se estuvieron combatiendo, se buscaron, se olfatearon. Las tropas de Hessler buscaron al evadido, al proscrito. Guillermo Tell empezó a ser muy popular en la zona. Como tantos héroes, ¿verdad? William Wallace, nos acordamos de esos ejemplos. Finalmente, en una emboscada, Guillermo Tell acertó y de lleno a dar con una flecha, con una saeta, en el corazón de Hessler y acabó con su vida. Esa es la narración popular, esa es la leyenda que recorrió los campos suizos durante mucho tiempo. Y a finales del siglo XV, los suizos obtenían su libertad. Los Habsburgo firmaban la independencia de Suiza. ¿Quién sabe si todo empezó en una plaza pública con una manzana encima de la cabeza de un pequeño? Lo cierto es que Guillermo Tell desde entonces fue el héroe nacional aclamado por todos. La historia de Suiza, la historia de las naciones modernas europeas y cómo se conformaron. Una de las leyendas medievales más hermosas de todos los tiempos. Nunca sabremos lo que hubo de cierto, lo que hubo de fábula, pero Guillermo Tell, sin duda alguna, si vais a Suiza, está muy bien considerado con grandes estatuas y monumentos. El gran ballestero de la Edad Media, Guillermo Tell. Pero ¿qué tal si nos vamos ahora al inicio de la Edad Moderna? Vamos a descubrir otro versus, otro enfrentamiento entre enemigos íntimos. Y es que muy pocos saben que Cristóbal Colón tuvo enemigos dispares. Gobernadores, caballeros, aventureros, buscavidas y cosmógrafos, sí, también cosmógrafos. Juan de la Cosa, nacido en 1460 en Santoña, en Santander. La verdad es que pasa por ser uno de los grandes cartógrafos de la historia gracias a esos mapas primigenios elaborados sobre la flamante realidad americana. Participó en el primer viaje colombino. En 1492, el 12 de octubre, las tres naves, la Nao, Santa María y las dos carabelas Pinta y Niña, contactaban con Guarajaní, una pequeña pero exuberante isla en el archipiélago de las Bahamas. El encuentro fue total entre dos culturas, dos mundos que desde entonces intentaron conocerse. Pero Cristóbal Colón era un hombre soberbio, un hombre orgulloso, altivo, un hombre de gran porte, magnífica presencia y muy, muy concienzudo en su exposición en cuanto al plan que debía ir a Oriente, buscando Cipango o Catay. Y desconfiaba, por supuesto, de todos, ¿no, hermano? El viaje, los 33 días que transcurrieron desde que las naves colombinas dejaron atrás la Isla de Hierro hasta que llegaron al Caribe, en esos 33 días, pues no faltaron disidencias, no faltaron críticas, incluso algún intento de sedición. Afortunadamente, cortado de raíz por los hermanos Pinzón, por la intervención de los hermanos Pinzón, que también gestionaban aquella empresa. Pero lo que casi siempre se olvida es que la nave principal de las tres, que era la magnífica nao Santa María, en origen no se llamó así, pues su nombre era La Gallega, y el dueño de esa nao era Juan de la Cosa. Sí, el que iba a elaborar los mapas era el dueño de aquella nave y la aportó a la expedición. El roce entre los dos, entre estas dos figuras del descubrimiento de América, no tardó en llegar, y pronto uno receló del otro y viceversa. Tras haber llegado a Guarajaní, las naves colombinas prospectaron los litorales antillanos durante un tiempo. Y finalmente los tres buques recalaron frente a las costas haitianas, la antigua isla de la Española, actual Santo Domingo. En esa costa, el 25 de diciembre de 1492, en una noche cubierta por la calma, la nao Santa María se vino a pique. Dicen que los españoles estaban muy confiados, no hacía mal tiempo, Y bueno, pues le entregaron la vigía de la nave a un joven muchacho que ni supo ni quiso advertir la alarma, el peligro que se abatía sobre la nao. Pero lo cierto es que la Santa María se hundió. Eso sí, en aguas poco profundas, lo que permitió a los españoles, a la expedición colombina, rescatar buena parte de los aparejos, del maderamen, de los bastimentos, para con ellos levantar una fortificación a la que Cristóbal Colón bautizó con el nombre de Navidad. El Fuerte Navidad, la primera construcción española en América. Bueno, pues Cristóbal Colón, como digo, desconfiado, imputó a Juan de la Cosa el hundimiento de su propia nave. Dijo que no había mantenido las precauciones necesarias y que él había sido el causante, movido por, vaya usted a saber qué causa, que él había sido el causante directo del hundimiento de la Santa María. El enfado fue monumental entre los dos. Y parece ser que se las tuvieron duras en las semanas siguientes. Pero bueno, aquel levantamiento del Fuerte Navidad fue motivo para que 39 voluntarios quedasen instalados allí. Aunque las noticias fueron trágicas, Colón presumía que la afabilidad de los indígenas pues procuraría buenos resultados y que existiría la convivencia, que vamos, que no habría peligro para aquellos 39 hombres que se quedaban allí en Haití. Pero lo cierto es que los aborígenes, seguramente movidos por la ansiedad o los deseos de riqueza de los españoles, pues pasaron a cuchillo a toda la guarnición. Cuando llegaron las naves, tiempo más tarde, en el segundo viaje colombino, comprobaron con horror cómo los 39 hombres habían sucumbido, y además de forma muy cruel. ¿Pero qué había pasado con el enfrentamiento, con el versus Cristóbal Colón-Juan de la Cosa? Sencillo es explicarlo. Los dos llevaron el litigio incluso a la corte española. Los reyes católicos, Fernando e Isabel, escucharon aquella demanda de Cristóbal Colón y no entendieron muy bien a qué se debía semejante acusación. Y la reina Isabel, gran promotora de aquellos viajes, de aquel descubrimiento, fantástica mujer, muy centrada, muy equilibrada, escuchó detenidamente las dos narraciones, las dos versiones de los hechos, y decidió no solo exculpar a Juan de la Cosa, sino también compensarle por la pérdida de su buque. Por tanto, Juan de la Cosa salió indemne, y además con el dinero repuesto. Y por si fuera poco, se autorizó a Juan de la Cosa a formar parte de las siguientes tripulaciones que irían a América. Así que en el segundo viaje colombino también fue Juan de la Cosa, muy a regañadientes Cristóbal Colón tuvo que admitirlo, y ya ignoramos qué fue de aquella relación. Juan de la Cosa moriría en la actual Colombia luchando contra los indios. Cristóbal Colón, y ignoramos todavía estas alturas, es donde narices se encuentran sus restos. ¿Estarán en Santo Domingo? ¿Estarán en Sevilla? Y no olvidamos que tuvo muchísimos, muchísimos enemigos. Tantos como el hermetismo del que hizo gala durante toda su vida, lo que nos impide saber todavía fehacientemente dónde nació el gran almirante de la mar océana. Pero queda para la historia que fue el descubridor oficial de todo un continente, aunque él murió sin ni siquiera intuirlo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Curiosidades del mundo antiguo. Ignacio Manzón, muy buenas noches, por sí. Última vez sí. Esta temporada. Ah, bueno, creía que ya me echabais. Bueno, no, te damos vacaciones. ¿Pagadas o sin pagar? Bueno, como en los tiempos actuales. O sea, sí, sin pagar, o sea, como esclavo que soy. Madre mía, bueno, qué cosas. Ignacio Manzón, que ha sido un placer haber contado contigo durante toda esta temporada. Sobre todo porque has demostrado, por muchas cosas que tú bien sabes, una enorme amistad y un enorme compromiso con nosotros. Así que qué mejor que dedicar el último programa de esta madrugada, de esta temporada, la última sección de las curiosidades del mundo antiguo, a un concepto tan importante, tan olvidado como es el de la amistad, ¿no? Y tan entre comillas, si me lo permites, voy a decir una barbaridad, tan prostituido. Porque ahora hablamos de amistad como cualquier, cuando hablamos realmente de colegueo. Es decir, una cosa es amistad de verdad, uh-huh, y otra cosa es ser un coleguita o ser un compañero. Eso ya se distinguía. En otra cosa son los amigos, ¿no? Que se te vienen y que están siempre encima. Exacto. De la chepa y que son muy amigos, muy amigos, muy amigos. De hecho, con tu permiso, yo le voy a dedicar, evidentemente, aparte del equipo de La Rosa de los Vientos, tú incluido, que fuiste el primer culpable de que yo estuviera aquí hablando, es decir, si yo estoy aquí es gracias hasta, en buena medida a ti, a Silvia, a Martín, a un compañero que ha cumplido años hace, no, cumple años dentro de poco, que es un historiador, un magnífico historiador, actor, poeta, un orador, que es don Rubén Olmo López, uh-huh, un gallego de pro, además bien orgulloso de su raigambre gallega y por tanto romana, porque lo gallego es romano, caray. Y la verdad es que os dedico a vosotros y a él también, que me estará escuchando desde Galicia, pues este pequeño espacio. Espacio que tiene el título también del libro que él mismo presentó, ¿verdad? Que me acuerdo, sí, yo, de las cuando presentaste en Medea, Las curiosidades del mundo antiguo, ese libro fantástico en donde resumes y reúnes algunas de las secciones que hemos tenido aquí sobre los temas, uh-huh, de los que hemos hablado aquí, especialmente los referidos a Roma y Grecia, pero bueno, también con algunos apuntes a otras culturas. Bueno, pues ese libro que reúne todo eso también fue uno de los responsables de... Fue la presentación, ¿no? Fue el que me presentó y fue una de las personas además que me animaron a que lo pudiera sacar, uh-huh, así que, en fin, también él es uno de sus culpables, ¿no?, de semejante obra. En el tomo 2 hablarás de la amistad, un concepto que supongo que como tantas y tantas cosas que parten de un concepto general en la antigüedad, es, valga la redundancia, ¿no?, tan antiguo como la propia especie humana en cuanto se estructura socialmente. Sí, como pasa en casi todos los temas que hemos tratado, seguramente hunde sus raíces y se origina en la prehistoria, pero como la prehistoria se basa precisamente en que no hay registros escritos, pues no lo sabemos. Claro. Así que sí sabemos que en el mundo antiguo hay una amistad como concepto, porque precisamente lo trabajan y lo definen y lo diferencian y debaten sobre ello. Pero lo que es innegable es que sin amistad la humanidad no hubiera progresado. No, desde luego, desde porque luego. Porque la amistad en el sentido de cooperación social es fundamental, claro, para que una sociedad triunfe. Sí, sí, sí. También es verdad que amistad, igual que lo vimos en esclavitud, es un concepto muy amplio. Estamos hablando de diferentes realidades dentro de un mismo saco. Hay amistad por interés, hay amistad por lógica, ¿no? Hay que ser amigo o por lo menos tener un compañerismo para ayudarnos los unos a los otros como sociedad. Hay amistad más encaminada a la fraternidad. Pero es verdad, y eso, por ejemplo, ya se ve perfectamente en el mundo griego y en el mundo romano, que para vivir en comunidad, son mundos donde evidentemente se ve perfectamente lo que es el zoon politikon, el hombre que vive en polis, el hombre que vive en comunidad, para que una comunidad se lleve bien, como cualquier comunidad de vecinos, por ejemplo, tiene que haber una mínima amistad. Y en un momento determinado se produce la ruptura por la cual entendemos la amistad como aquella relación de hermanos pero sin que exista vínculo familiar, es decir, como la amistad algo que está aparte del vínculo familiar, como un segundo entorno social en el que nos movemos por un lado familia, por otro lado amigos. Pues yo creo que lo vemos ya en Sumer, precisa otra vez en Sumer, porque por lo menos hasta ahora, la primera obra, entre comillas, literaria, porque no es realmente literaria, tiene una connotación religiosa y trascendental muy grande, que es el poema de Gilgamesh, uh-huh, es un canto a la amistad. Gilgamesh es un rey despótico. ¿Por qué? Porque no tiene amigos. No tiene amigos. Y los dioses le mandan un amigo, que es Enkidu. Vive en aventuras y finalmente Enkidu muere. Y entonces se vuelve más razonable, ¿no? Claro. Digamos que le quita ese estrés que tenía, ¿no? Claro, Gilgamesh cuando muere su amigo, o bien busca la inmortalidad para él porque no quiere acabar como su amigo, o bien intenta resucitar a su amigo. Depende de las versiones o la interpretación. Pero su mundo cambia antes de tener el amigo y cuando tiene el amigo. Y cuando su amigo muere también cambia. Es un punto de inflexión la amistad. Le cambia por completo. Entonces, se ha querido ver el gran valor de la amistad ya en el mundo sumerio. Es decir, ya vemos cómo para ellos es algo, pero fundamental, absolutamente básico. Las palabras nos dicen mucho sobre la historia. La amistad procede de la expresión griega filias y supongo que tiene mucho que ver con el concepto de amistad que tenían los griegos. Por eso utilizamos nosotros en castellano la palabra filiación o incluso filial, cuando hablamos de algo que es como de hermanos, incluso sin ser hermanos a veces, ¿no? Esto es algo filial porque aunque no seamos hermanos biológicos, pero somos como hermanos. Sí, ellos distinguen diferentes tipos de lo que nosotros llamaríamos amistad. Tienen la senia, que es como si yo trabajo para ti, te debo una especie de respeto, que no acaba de ser amistad, pero tampoco lo quita. La etairía, que sería un compañerismo, pero sobre todo la filía, como tú bien dices, es lo que más se relaciona con ese concepto nuestro de auténtica amistad. Bueno, yo como soy muy friki, lo tengo que decir. En El Señor de los Anillos, Sam sigue a Frodo. ¿Por qué? Por amistad. Por amistad. Curiosamente, es inquebrantable, es una relación preciosa, ¿eh? Claro. Curiosamente, los griegos no lo habrían definido así. ¿Por qué? Porque para ellos, y de hecho tenemos los primeros grandes teóricos de la amistad en Grecia, Platón en sus diálogos, Aristóteles en su ética, Nicómaco, definen que la amistad tiene que ser entre iguales. Si no, no es amistad. Tu siervo, y más aún si es esclavo, no es amigo tuyo, simplemente es fiel a ti que eres su señor. Pero sin embargo, entre iguales, entre Aquiles y Patroclo, que ambos son reyes o son príncipes, sí puede haber amistad. Pero por el desinterés, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Hay un desinterés. Vamos, hay un desinterés económico o material. Porque ellos ya lo dicen. Hay algo en común y hay un interés común, pero por conseguir objetivos y por alcanzar la felicidad, eso es lo que nos dice Aristóteles, practicando siempre la virtud. Es decir, siendo sincero con el amigo. La verdad es que es una gozada leer, como digo, los diálogos de Platón o la ética, sobre todo a Nicómaco, porque uno lo ve perfectamente actual. Es decir, son valores actuales de cómo debe ser un amigo, cómo se piensa que tiene que ser el ideal de la amistad. Ojo. ¿Y para los romanos? Para romanos, tanto o más. Mira, aquí vamos a, ya que les tratamos un poquito bien y mal con lo de la esclavitud, aquí les vamos a terminar muy bien. De hecho, nuestra palabra amistad procede del latín, amicitia, que curiosamente tiene la misma raíz que otra palabra, amor, porque ellos lo entienden como una parte del amor. Es más, una de las, los literatos romanos también la tratan. Ovidio, por ejemplo, en sus Tristes y en sus Pónticas, trata mucho el tema de la amistad, también porque está desterrado y no tiene un solo amigo, entonces se siente solo. Pero una de las grandes joyas para mí de la literatura latina, y es considerada una de sus obras menores, es un libro llamado De Amicitia, de Cicerón, un tratado sobre la amistad. Hace un tratado sobre él, un tratado, digamos, filosófico, una especie de ensayo sobre... ¿Y qué dice Cicerón? Pues una de las cosas que dice es, bueno, ya lo mismo que dice Aristóteles, ¿no? El tener un amigo es ir hacia la felicidad, siempre practicando la virtud. Una de las cosas que dice Cicerón es que, evidentemente, hay una serie de reglas. Tú tienes que ser sincero con tu amigo, pero tienes que dejar que tu amigo sea sincero contigo. Cuando las cosas le van mal, sin que él te llame, tú tienes que acudir a tu amigo. Y cuando las cosas están bien, tienes que esperar a que te llame. Toda esta serie de proverbios, que además se pueden encontrar en internet, hay un montón de páginas de estos proverbios preciosos, ¿no?, para dedicar libros o para dedicar cosas, vienen, por ejemplo, de Cicerón, de ese gran valor que ve en la amistad pura y sincera. Otro autor que habla mucho de la amistad es nuestro paisano Séneca. Sí. Séneca, como buen estoico, neoestoico, también lo valora. Incluso Marco Aurelio también lo ve, porque consideran que es una de las grandes cosas de la vida. El amor no siempre llega, digamos, y además el amor romántico, en principio, como ellos son monógamos, en teoría, pues solo pueden amar a una persona. Pero que entonces, por lo que nos estás contando, era normal poder decirle a un amigo, te quiero, sin que alguien te mire raro, diga, ay, qué expresión más mal utilizada, ¿no? Pues, ¿por qué no vas a decirle a un amigo, te quiero? ¿No? Por supuesto, por supuesto. Por supuesto, es algo que aparece en los textos latinos. Yo os amo. Se lo dice un amigo a otros. Era muy común, por ejemplo, en Grecia y en Roma, demostrar la amistad con las cenas de amigotes, ¿no? Eso que tanto se critica en el caso del hombre, o incluso en el caso de la mujer, ¿no? Cuando el hombre de la casa invita a sus amigotes, yo que sé, a ver el fútbol. Eso se veía muy bien en Grecia y en Roma, porque la amistad, una de las cosas en las que insisten Platón, Jenofonte, Aristóteles, Cicerón, Séneca, es que se necesita pasar tiempo en común. Hay que hablar. Una de las cosas que dicen Cicerón y Aristóteles es que hay que discutir, hay que hablar juntos. Uh-huh. Hay que socializarse. Así es cuando uno se hace amigo, ¿no? Cuando hay roce y cuando uno aprende a convivir. E incluso Cicerón dice que no es que sea necesario, es que para vivir en sociedad es básica una mínima amistad. Es uno de los primeros que hablan de la concordia ordinum. Incluso es algo muy sabido que cuando a un senador romano le mandaban a una provincia de gobernador, el senado también nombraba a un grupo de senadores para vigilarle, ¿no? Para ver qué hacía. Era un grupito que era el Consilium Principis. Hay otro grupito de gente que puede llevar ese senador, de su familia, amigos, que es la llamada Cors Amicorum, la corte de los amigos. Y eso es prácticamente una institución en el mundo romano. Es decir, yo llevo a mis amigos. No se ve como una especie de amiguismo como lo vemos nosotros, sino se ve como algo muy noble, ¿no? Como cuando uno puede presumir de tener un gran número de amigos. Uh-huh. Ahora lo contabilizamos por pandilla, ¿no? Exacto, ¿no? Por sí. Facebook y estas cosas. Sí, sí, vas sí. contando el número de amigos. Pues era algo parecido. Ya vas contando por miles. Ya, sí, ver, bueno, no. Algunos van contando por sí. miles, no, otros menos, otros contamos menos. Otro cero, ¿eh? Otro. Tú sí que eres un amigo. Igualmente. Ignacio Monzón, ha sido un placer compartir. Bueno, algo más, bueno, pero eso es el secreto que nos llevamos para este mes de agosto de vacaciones. Sí, ¿vale? Sí, hay sorpresitas en agosto. Venga, Bruno. Muchas gracias, Ignacio, encantado. Por la temporada. Igualmente, Bruno, a todos. Minutos. Perdona, a mí que me hacía ilusión entrar en Cuadriga y no se ha cambiado la música, Pepo. Bueno, pero entramos en la sintonía, que también es maravillosa. Ignacio Monzón, en su última intervención en esta temporada, solo por esta temporada, por supuesto. Que Silvia, la ha hecho fenomenal. Por supuesto, fenomenal. Uno de nuestros grandes hombres y uno de nuestros grandes descubrimientos de los últimos tiempos. Y a los oyentes les encantan las aportaciones de Ignacio Monzón. Por cierto, encuesta, la de la semana pasada, no hemos recordado los resultados. Es verdad, que parecemos que no, que ahora que tenemos una hora más, y resulta que nos falta tiempo sí, para decirlo todo. Sí. Es tremendo. Sí, sí, sí. Bueno, pues recordamos la pregunta que formulamos, era... ¿Quién crees más indicado para investigar a los curas, obispos y cardenales católicos sospechosos de delinquir? Y damos dos opciones. Por un lado, la Congregación para la Doctrina de la Fe, lo que se conoce como Antiguo Santo Oficio, o la otra era inspectores de policía especializados. Bueno, pues ha sido abrumador. El 94% de nuestros oyentes opinan que tendrían que ser los inspectores de policía. Y el 6%, pues que dentro de la sede católica. Bueno, está claro el resultado, desde luego. Es un resultado abrumador. Dentro de muy pocos instantes nos vamos a poner al tanto de la actualidad. Llegan las noticias en Onda Cero, pero después vamos a estar con más cosas. La agenda cultural, las noticias de la SGAE. También vamos a recibir a Juan Ignacio Cuesta. Visitamos junto a él el último lugar de poder de esta temporada. Es la Virgen de la Osa. También estaremos con Raúl Sogún en Salamanca, como siempre, con toda la actualidad del mundo del cómic y algunas recomendaciones muy interesantes. Y más información azul y verde que nos traerá Francisco Guzmán. Será en la siguiente hora de programa. Ahora, las noticias.